a sufrir lo que aguante el corazón. Pues si te fuiste de mí fue por mi equivocación, por no saber agradecer que era yo tu devoción. Muy tarde vine a saber que eras tú mi adoración. Como un huracán fui con tu amor y todo a su paso destrozó. Porque ya siento quererte con todo mi corazón. Como un huracán se fue tu amor, el viento y la lluvia se llevó. Ahora lloro amargamente, sé que no volveré a verte, porque tú ya estás con Dios. Estoy dispuesto a perder toda mi felicidad y así poderte pagar muriendo en mi soledad. Como un huracán se fue tu amor, el viento y la lluvia se llevó. Porque tú ya estás con Dios.